soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un definido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Unión Santa Mario. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien, bueno, muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Primer programa de noviembre, ¿no? Viernes primero de noviembre, 21:35. Y bueno. No importa qué día es hoy, lo que importa es qué día fue ayer. ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer, Jorge? Fue Halloween. Halloween. Halloween. Y llegamos un día tarde, sí, pero bueno, está. Sí, bueno, pero como siempre, igual este programa se acomoda para poder hacer su típico Halloween Special. Cada 5 años más o menos es, ¿no? Cada 6. Cuando caemos, se alinean las lunas. En, claro, caemos. El anterior caímos. En este no pudo ser, pero bueno, vamos a dedicarle el programa a Halloween porque como pusimos por Facebook ahí, el terror, los asesinatos, los monstruos, y todas las cosas esas, las películas de terror, no les importa la puntualidad, vienen cuando quieren y bueno, les tocó ahora. Exactamente. Además de última, estamos en el sándwich entre Halloween y el Día de los Muertos, así que todo va a ser temático. Verdad. Es un día sándwich hoy. Es un día sándwich hoy. Venimos con un resumen de qué es lo que vamos a dar hoy, ¿les parece? Bueno. Vamos a arrancar, por un lado, con una perspectiva de Clive Barker. Hablemos un poco de su trayectoria. Ya sabemos que es el autor de Hellraiser. Sí. De Nightbreed, dos películas que son casi míticas en el cine del terror. Pero bueno, también tiene su carrera como escritor, tiene su carrera en el lado de los cómics. El tipo tiene como muchas patas distintas. Es un artista visual, como no me da la cara para caretear que sé de crítica de arte visual, no vamos a hablar de su faceta de artista visual. Pero de lo demás sí podemos hablar. Así que bueno, por ahí viene el bloque dedicado a Clive Barker. Y bueno, después vamos a estar reseñando, vamos a estar mencionando capaz que un poco de las noticias que han pasado en la semana. Y adicionalmente vamos a tener la reseña de un piloto, ¿no, Juan? Sí, reseñar lo que ya arrancó, que es la nueva temporada de la serie de Drácula. Una serie nueva que se estrenó el 25 de octubre, después del nuevo episodio de Grimm, tercera temporada. En donde, bueno, se reinventa un poco la historia y vamos a hablar un poquito de eso después. Muy bien. Bueno, antes de arrancar este especial terrorífico del día de hoy, 12-23-4453 es el teléfono de la radio. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Nuestro Facebook, Universo Alternativo. Y nuestro correo, universo.alternativo@hotmail.com. Y nuestro Twitter es @uni-alternativo. Más o menos sería ese el recopilatorio de las vías de comunicación que siempre tenemos. Y bueno, simplemente vamos a ir a un poquito más de música y ya arrancamos el especial de Halloween del día de hoy. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin is the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. tanto en el blasón, que es un Kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado. Bueno, sí, maldad. Por ahí estábamos escuchando la introducción musical de la película Hellraiser. Esto es lo que se escucha durante los créditos iniciales. Y bueno, qué mejor que hablar de tal vez la obra más conocida de Clive Barker para despuntar este bloque sobre este autor, ¿no? Stephen King por ahí es citado diciendo: vi el futuro del terror. Y el futuro del terror es Clive Barker. Eso pasó cuando Stephen King salió con Clive Barker, porque obviamente todo el mundo sabe que Clive es homosexual declarado. ¿Te parece que hubo un algo ahí? Seguramente. Es más, esa frase aparte está publicada en el prólogo de los Book of... ¿cómo se llama? Book of Blood. Sí. El prólogo de los Book of Blood que había reseñado Stephen King. Igual hay que decir algo, y es que Stephen King le ha dado vida a cada muerto, así que en realidad que Stephen King te diga que sos el futuro del terror, a veces no sabes si realmente lo dice en serio o no. En todo caso, dejémonos de Stephen King, al que ya le hemos dedicado bastantes cosas en este programa, y hablemos un poco del amigo Clive Barker. Muy bien. Si yo tuviera que resumir la obra de Clive Barker, diría que Clive Barker es un tipo al que le gusta mezclar, al que le gusta el cuero, pero también le gusta desdibujar la línea entre dos polos opuestos, ¿no? Entre el cielo y el infierno, entre el placer y el dolor, entre el monstruo y la víctima, ¿no? Le gusta como buscar a la vuelta esas cosas. Y bueno, Hellraiser es un caso típico de eso, ¿no? Hellraiser en algún momento creo que lo dije en el programa, pero me parece que fue un antes y un después en el terror. Hellraiser es una película bastante modesta, ¿no? Es una película que es del 87, fue escrita y dirigida por el propio Clive Barker. Estaba basada en una novela que se llama The Hellbound Heart, ¿no? Que sería algo así como el corazón atado al infierno o algo así. Contó con un presupuesto bastante bajo. Moderado, sí, no era ninguna película, sí. No era ninguna apuesta riesgosa de ningún estudio ni nada. No era ningún blockbuster. No tenía ningún actor así sorprendente, tenía caras nuevas, tenía gente bastante joven metida. Tenía esa mezcla que a veces da el cine de bajo presupuesto, que es muy jugosa, que es actores de teatro con muy buen training, gente de caras nuevas, desconocidas, que están metiéndose en la televisión y en el cine. Y bueno, en el caso de Clive Barker, un director joven que no contaba en su momento con mucha experiencia, pero bueno, al que le apostaron fichas, y bueno, resultó bastante bien. Un primerizo. La película en sí tiene una trama bastante sencilla, ¿no? La película se trata sobre un hombre que se llama Frank Cotton, ¿no? Que es un tipo descrito como una suerte de hedonista. Es uno de esos tipos que bueno, todos hemos conocido a alguien, digamos, fisurado, ¿no? Es una de esas personas que luego de probar todo lo que la vida ha tenido para ofrecerle, desde el sexo, las drogas, etcétera, eventualmente busca otro tipo de placeres, busca otro tipo de experiencias y escucha rumores de un supuesto artefacto, ¿no? Que permite la experiencia última de placer y dolor. Este artefacto es una especie de puzzle, es una especie de juego no muy distinto a un Rubik elaborado, el cual hay que resolver para, bueno, acceder supuestamente a este placer supremo y no sé qué cosa. El tema es que si no lo resolvés pasan cosas malas, ¿no? Este artefacto se llama el Lament Configuration en inglés. Sería algo así como la configuración del lamento o algo así. Originalmente fue hecho como una especie de juguete por un tipo del que no sabemos demasiado. Parece que era una especie de alquimista, un tipo de cultista. Sí, en realidad creo que lo mencionan como un francés que era un toy maker. Ahí va, sí, un juguetero que estaba metido en el tema de la alquimia y el ocultismo. Y crea este artefacto que sin saberlo él logra contactar con otras dimensiones. Que aparte también es conocido como la caja, el cubo, algo, no me acuerdo el nombre ahora. Ahora se me está escapando. Sí. El cubo sangriento. Sí, wow. Sí, a mí estoy seguro que no. Es más, me van a matar por no saberlo, pero está. El tema es que Frank se pone a juguetear con esta. Con este Lament Configuration, con este extraño puzzle. Pasan cosas malas y Frank desaparece. Tiempo después la casa de Frank queda vacía y su hermano, un tipo campechano y buena onda, se muda con su mujer y su hija. La madre es madrastra, no es madre de la muchacha. Se mudan a la casa de Frank. Le Marchand. Le Marchand es el nombre del juguetero francés maligno. En todo caso, se da una relación interesante entre Frank y su hermano, ¿no? Uh-huh. Así como Frank es este tipo, totalmente salvaje, cínico y hedonista, su hermano, por otra parte, es un tipo totalmente opuesto. Es un tipo muy familiar, muy bueno. Más de perfil bajo que... Y es un tipo que, además, te lo presentan con problemas muy bajados a tierra. Así como, por un lado, está todo el tema esotérico de Frank. Por otro lado, su hermano, Larry, que ya de entrada tiene un nombre bastante campechano, ¿no? Larry. Tiene problemas muy, muy bajados a tierra. Básicamente el tipo está con una mujer de la que está enamorado, pero su hija no quiere mucho a la nueva pareja que tiene y el sentimiento medio como que es compartido por ella. Y bueno, tiene básicamente que luchar por mantener unida esta familia que la armó. Ajá. El tema es que encuentran este puzzle en la casa abandonada de Frank, junto con otras cosas medio desagradables. La mujer de Larry se acuerda un momento en el que ella lo había engañado con su hermano, ¿no? En el momento en que ella había tenido un affair con Frank. ¡Apa! Y esto se mezcla con que en un momento, arreglando la casa, Larry en un momento se agarra el dedo con un clavo y derrama sangre. Entre la sangre y lo que había pasado ahí esotéricamente y las memorias de la mujer de Larry, y el colchón, Frank vuelve a la vida. O sea, nada. Parece que Frank estaba atrapado en una especie de dimensión alternativa donde estaba siendo torturado por unas criaturas. Ese placer enorme al que le prometieron en realidad no era tal. Por errarle al puzzle, en realidad lo mandaron a una dimensión de dolor extremo. Y Frank, por esas casualidades, vuelve. Vuelve al principio como una especie de cadáver, una especie de muerto en vida, deforme y demás. Pero logra convencer a Julia, a la mujer de Larry, para que traiga gente a la casa y él los devore de cierta forma, ¿no? Y se va reconstituyendo hasta que va formando su cuerpo, ¿no? Frank, en realidad, lo que termina haciendo es quedándose con el cuerpo de su hermano, ¿no? Eventualmente lo devora él también y se convierte en Larry. Y ahí hay un trabajo bastante interesante del actor que hace Larry, porque por un lado tiene que interpretar a este campechano, este hombre de familia, y por otro lado a este monstruo enfermo, ¿no? Ahí va, sí. Y se dan cosas bastante extrañas. Parece que la hija de Larry también había tenido... No tenía una affair con Frank, ¿no? Pero Frank era un tipo bastante enfermo y a la sobrinita medio como que... Ustedes me entenderán, ¿no? La pelotita. Y bueno, y al tomar la forma del padre se vuelve una relación todavía más extraña, horrible totalmente, ¿verdad? Creepy. En fin, todo esto está armado con escenarios muy muy macabros, pero por otro lado muy sexualizados, ¿no? Es que en realidad una característica que marca bastante a Clive Barkley es la sexualidad en todas sus obras. Sí, sin duda. De hecho, la mujer Julia atrae gente a la casa con promesas de sexo, ¿no? Levanta hombres por ahí, los trae a la casa y Frank, bueno, se los morfa, ¿no? Eventualmente descubrimos que lo que pasa con este juguete, con este puzzle, es que llama a unas criaturas que son conocidas como los cenobitas, ¿no? Son una especie de criaturas que vienen de otra dimensión y que, bueno, te llevan a esa dimensión o de placer enorme o de sufrimiento total. El tema es que cuando aparecen estas criaturas, vemos que reclaman a Frank. La hija de Larry encuentra el juguete, lo manosea un poco y aparecen estas criaturas. Que entre otras cosas parecen desconocer el hecho de que Frank desapareció. Cuando la muchacha se los informa, ellos le dicen, bueno, tenés dos opciones. Una es que te vas a venir con nosotros y te vamos a mostrar esas maravillas que tenemos para vos, que no son otras cosas que las torturas esas extremas. Sí, sí. O nos devolvés a Frank. Y bueno, y ahí la muchacha entra en una odisea por encontrar a Frank, que ella no sabe en un principio que es su propio padre. Eventualmente lo va a descubrir y bueno, se van a armar muchos problemas. Entre ellos que Frank no quiere volver a esa dimensión horrible. No, ¿qué va a querer? Ahí está todo el tema que yo les decía de dibujar dos polos opuestos, ¿no? En el que en este caso es el placer y el dolor. Para estos cenobitas, para estas criaturas de otra dimensión, ese dolor extremo que le causan a las personas, en realidad es una forma de placer, ¿no? Estas criaturas están tan alienadas de la condición humana que en realidad no saben distinguir demasiado cuál, claro, es el placer y el dolor. El concepto de placer es totalmente diferente. Hay un universo más ampliado, después, no me acuerdo si es la segunda o tercera película, que te dice que los cenobitas en el momento fueron humanos. Después hay películas... Claro, como siempre el universo se empieza a ampliar. Sí, y los cenobitas en realidad, aparte, funcionan como una especie de heraldos de lo que es el Leviatán. Sí, en el fondo yo no quiero entrar mucho en eso porque es un universo extremadamente porque amplio. Es un universo, o sea, como toda película de terror, como Viernes 13, Freddy, etcétera. Mucha fruta, Claro, Hellraiser generó una cantidad de secuelas que tiraron fruta de todo tipo, al punto en que se llevó al espacio. Son 7, creo, ¿no? Sí, o sea, llegó al espacio Hellraiser, con eso les digo Jason. Todo. Como Jason, pero como es la final, porque en el espacio logran atraparlos de vuelta. Sí, llegó al espacio. Cuando la franquicia de terror se muda al espacio y cuando ya estamos en bancarrota, ¿no? Ya está, muchacho. Pero bueno, como les decía, ahí vamos viendo algunos de los temas principales de Clive Barker, ¿no? Por un lado el tema de la sexualidad, por un lado el tema de dibujar estas dos líneas, y una estética muy interesante. La película, si bien tiene muy bajo presupuesto, tiene una estética muy buena. ¿Por qué? Porque es una película que por un lado usa no es esas películas que... Estoy pensando, por ejemplo, en cosas tipo Taken, ¿no? No es una de esas películas que te muestra grandes escenarios, que da vueltas, que el personaje va como en distinta parte del mundo y demás. No, es una película que está centrada en la acción en la casa de Frank. En el mismo escenario siempre. En dos o tres lugares, y entonces se puede explayar, puede, digamos, darle una profundidad más grande a los lugares que explora. La casa de Frank es un personaje en sí mismo. Es una casa que, por un lado, esta familia nueva está intentando remodelar y cambiar, pero por otro lado es una casa vieja, medio como que se cae a pedazos. Tiene cuartos que tienen todavía los restos de esa vida asquerosa que tenía Frank, ¿no? Claro, tienen estalles de droga, cosas así, ¿no? Medio como que es una metáfora de lo que esta familia está intentando hacer, ¿no? Levantar una nueva vida a partir de las cosas de Frank, que claramente no se los va a permitir. Igual, una cosa que siempre quedó marcada en la mente de todo el mundo es el diseño de los cenobitas, sobre Exacto, todo el diseño de Pinhead, que no sé si vas a empezar a hablar del tema. Sí, podemos empezar a hablar un poco de eso, ¿no? Clive Barker, en realidad, sin duda que se tiene que llevar el crédito por este tipo de cosas, porque bueno, no dejan de ser ideas de él, ¿verdad? Sin embargo, tuvo bastante ayuda de los estudios con los que trabajó. El presupuesto de Hellraiser, hablando de todo un poco, fue $1,000,000. Y buena parte se fue a parar en el tema de los efectos prácticos del maquillaje, ¿no? La película usa muchos efectos muy viscerales, ¿no? Como gente, por ejemplo, que le agarran la cara con ganchos de metal y se la arrancan, ¿no? Los cenobitas mismos aparecen con un diseño bastante antinatural, ¿no? Por ejemplo, Pinhead, que es el famoso monstruo de Hellraiser, es un tipo delgado, pelado, cubierto en un manto negro, pero tiene tiene clavos en toda la cabeza. Que aparte es el más emblemático de los 4 o 5 cenobitas originales. Exacto, sí. Y como ese hay varios otros, son efectos prácticos muy buenos. Y yo, la verdad, esto lo hemos hablado antes en el programa, ¿no? Pero para mí, una de las cosas que hace que los clásicos de terror sigan vigentes es el tema de los efectos prácticos. El maquillaje y todo eso. ¿A qué me refiero a esto? Si ustedes se fijan hoy en día, los gurises chicos están acostumbrados a muchas cosas. Pero entre las cosas a las que se acostumbran es al CGI. Cuando vos le mostrás a un niño dos películas con un CGI al palo, eventualmente ya mutan. Están dispuestos a creer todo. Entonces, los efectos especiales de terror con CGI ya no le causan miedo a nadie. La otra vuelta vi, por ejemplo, el remake de Carrie, del que no quería hablar demasiado hoy, pero está. Paréntesis. El tema es que tiene escenas de telequinesis, ¿no? Donde Carrie señala a gente y los levanta y demás. Todos hemos visto Supernatural y demás. Ya esas cosas no asustan a nadie. O sea, mostrarle a alguien que levita a otras personas o que mueve objetos... No, es una cosa más hoy en día. No solo no asustan, sino que no causan ningún tipo de nada. O sea, es una cosa... Darby lo hacía en el 80. Claro, Darby lo hacía en el 80, ya lo hemos visto. Sin embargo, los efectos prácticos son cosas a las que las audiencias de hoy ya no están tan acostumbradas. Entonces genera un shock más grande. Capaz que nosotros fuimos la última generación al efecto práctico, como vos decís. Y fuimos como en internet. O sea, fuimos la última generación como, que vio el nacimiento del CGI. Somos el puente entre lo práctico, como vos estás diciendo, y capaz que el CGI. Nosotros yo sé, Facundo, tu hermano chico, nació en la época del CGI. Sí, ejemplo, sí, Facundo, ¿no? Es muy como, no sé, o sea, Facundo es... A mi hermano le gusta el terror, pero no sé si al punto del terror clásico, ¿me explico? O sea, claro. Bueno, en todo caso, volviendo a Hellraiser, sí, tiene una estética bastante interesante. Y hablando de estética, hablemos un poco de otra película de Clive Barker, que es Nightbreed. Y si les parece, escuchemos primero un poco de la banda sonora de Nightbreed. Muy bien. Sí, banda sonora de Danny Elfman, hablando de todo un poco. Se nota, ¿no? Gran Danny Elfman, como siempre. Nightbreed. Nightbreed es una película de los 90, del 1990. Ya está en Estados Unidos, no estamos hablando más de Inglaterra. Escrita y dirigida por Clive Barker, basada en su novela Cabal. Básicamente la... Así como Hellraiser desdibujaba el placer y el dolor, esta es la que yo les comentaba antes del monstruo y la víctima. La película se centra en un personaje que es el de Aaron Boone. Aaron Boone es un paciente en un hospital psiquiátrico y su doctor, el psiquiatra que lo está tratando, intenta convencerlo de que es un tipo que tiene problemas de psicosis y que en realidad es un asesino serial. Han habido unos asesinatos cerca de la ciudad donde esta película surge, donde esta película se basa. Y la idea es que, bueno, el psiquiatra está intentando demostrarle a Aaron Boone que él es el culpable. Aaron Boone además tiene unos sueños bastante extraños, suena con una ciudad llena de monstruos y criaturas extrañas. Y bueno, eventualmente Aaron escapa del hospital psiquiátrico, va hasta un cementerio, y en ese cementerio está la ciudad con la que él ha estado soñando, que es Midian. Una ciudad donde efectivamente hay monstruos y mutantes y criaturas extrañas que, a diferencia de lo que uno se imaginaría en una película de monstruos, mutantes y criaturas extrañas, se están escondiendo de la humanidad, ¿no? Los Nightbreed, como se llama en inglés, los hijos de la noche, no sé, podemos buscarle alguna traducción si quieren, están recluidos en Midian, en esta ciudad a la que se accede a través de este cementerio, porque le temen a la humanidad. Ya han tenido contactos antes con la humanidad, y bueno, y los seres humanos, por A o por B, terminan quemándolos, sí, tal cual Frankenstein. Básicamente la idea es esa, ¿no? Cuando una persona se sale de las convenciones normales, como en el caso de las criaturas que están en Midian, bueno, la humanidad los persigue y les da caza. En un principio, Aaron Boone llega ahí como medio complejado, ¿no? Por un lado, él se ve normal, se ve como un ser humano normal, pero estas criaturas no. Y ahí entra mucho el diseño de los personajes. Que realmente es muy bueno. Se nota la mano de Clive Barker, también se nota la mano de David Cronenberg, el director de La Mosca, entre otros. Sí, sí. Que, bueno... Un señor que también puede aplicar lo bizarro. Un gran amigo de los efectos prácticos, David también, Cronenberg. Verdad, en sí. La Mosca usó efectos prácticos, en Scanners usó efectos prácticos. Es un tipo muy amigo de ese tipo de efectos. En La Mosca, grandes efectos prácticos. Sí, es un clásico de los efectos prácticos. Pero bueno, a todo esto... muchos de las criaturas de Midian desconfían de Boone, incluso algunos llegan a decir que deberían matarlo por las dudas de que pase algo. La llegada de Boone a Midian causa un problema entre estos freaks. Algunos quieren aceptarlo y tratarlo bien, otros en realidad desconfían de él, otros les gustaría matarlo o deshacerse de él, y unos pocos en realidad no lo quieren ahí, pero tampoco quieren matarlo porque temen que su desaparición atraiga a otros humanos. Claro. y arrasen con Midian, ¿verdad? Entran en ese dilema, ¿no? Bueno, siguen habiendo asesinatos, y muy a pesar de Boone, la policía como que medio que lo está buscando, él se escapa de Midian aterrorizado por estas criaturas. Porque el tema es que más el terror es la negación de no pertenecer a ellos. Exacto, sí. Totalmente. Claro, como es un outsider, viene de él se, no, fuera. Aparte, él es humano. Claro, sí, por eso. El humano es el outsider dentro de esta película. Sí, igual es guiado por otra persona que parece una persona normal, pero loco. Que no me recuerdo el nombre del personaje ahora. Que es el de los cuchillos, el que se desfigura la cara. Sí. El cual, claro, lo ve como un loco. También, por más que él tiene los sueños proféticos y todo, y en realidad sus sueños se empiezan a cerrar con la historia que este demente cuenta, él tampoco lo ve como un monstruo, lo ve como un demente. Un pirado más. Que se desfigura la cara. En fin, resultado de cuentas, la gente de la ciudad se entera de que está Midian ahí en la vuelta, que están todos estos freaks, los culpan de los asesinatos, y deciden atacar Midian. Todo esto sin saber que en realidad el verdadero asesino que estaba en la vuelta y demás no es otro que uno de los seres humanos de la propia ciudad. Normalmente no me importaría spoilear la película porque es una película de los 90 y es un clásico y todo eso, pero como la recomiendo mucho y quiero que la gente vaya a verla, prefiero no decirles bien cómo es el final, ¿no? Me gustaría que se la bajen y la miren porque realmente está muy buena, así que no voy a quemar mucho el final. Pero la idea es esa, ¿no? En el final la humanidad decide atacar y ahí también mismo entre la gente de la ciudad hay voces discordantes. Algunos cuando se enteran que hay mujeres y niños en Midian, aunque sean unos freaks bizarros, quieren detener el ataque. La gente de Midian cuando se entera de que va a venir la gente de la ciudad a atacarlos, están en la duda si liberar a los monstruos más extraños que hay en la ciudad, que ellos mismos atraparon porque eran peligrosos. Y tenían miedo que si los soltaban iban a matar a humanos y demás. Algo así les refieren como los primitivos. O los berserkers. En fin, la película termina entonces justamente desdibujando esas cosas, ¿no? O sea, ¿quién es el monstruo? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el malo de la película? Claro, intercambia los papeles. La película fue un fracaso comercial y crítico. Pero aparte, en realidad, y acá arranca. Lo que tiene esa película también es que la película es... Deja mucha cosa picando, deja un mundo súper abierto. Y la película solamente es la salida, o sea, o el encontronazo que tiene la ciudad, que está escondida y que no había tenido interacción con la gente durante no sé cuántos cientos de años, con la realidad, con el mundo actual. ¿De presupuesto cuánto estamos hablando de esto? Bastante, sí. Mira, la movida en realidad, la película sufrió en el fondo por cuestiones de los estudios, ¿no? Cambios de artísticos y de guión. Muchos cambios artísticos y guión. En realidad lo que dice Juan Pablo es correcto. O sea, la película deja mucho picando. ¿Pero por qué? Porque hay una gran mitología de qué es Midian, quiénes son estas criaturas, etcétera, que nunca se explora demasiado porque Clive Barker había pensado originalmente en una trilogía de películas y adaptó un guión pensando en eso. Le compran el guión, le dicen, bueno, toda la película está buena, le dan 11 millones de dólares para trabajar la película. Y es más que Hellraiser. Y bueno, y venden el proyecto como el Star Wars de las películas de terror, ¿no? El problema es que, bueno, a los estudios no les gusta mucho el guión, le cambian cosas por acá, les cambian cosas por allá, para adecuarse también a géneros convencionales del terror. ¿Vieron todo lo que yo les comentaba de los asesinatos de la ciudad y demás? Bueno, Alguna gente dentro del estudio se le ocurrió que en realidad, bueno, si le damos más tiempo y profundidad a este tema, la película se va a parecer más a una película slasher, que era lo que estaba vendiendo en los principios de los 90 y finales de los 80. Y era el género, sí. Entonces, bueno, hay cambios, la plata tiene que salir de un lado y va para otro, en fin. Yo creo que la película sufrió mucho por eso. Y pasa lo que dice Juan Pablo, o sea, al final te encontrás con una película que, si bien tiene una historia muy buena y tiene muchos elementos muy ricos, es muy imaginativa, tiene muchos buenos efectos... No termina de cerrar. No, tiene ese pequeño problema. Sin embargo, como es un clásico del terror y realmente está muy buena en muchas cosas, la sigo recomendando para que la vea. Finalmente, como un apunte un poco al margen de todas estas cosas, hay otras películas de Clive Barker de las que podríamos hablar. Podríamos hablar de Midnight Meat Train, el tren de la carne de medianoche. Que es una película que es relativamente nueva. Está buena. No me gustó demasiado porque carece. Es una película que para mí tiene pinta de ser esas películas que van derecho para DVD. Que no se termina de casar con nada. O sea, no se casa ni con efectos prácticos ni con CGI. Tiene un poco de esas dos cosas. Es un híbrido. La película, la trama está basada en un cuento de Clive Barker que se trata sobre un hombre. Sí, es el cuento más famoso del primer libro de los libros de sangre. El cuento se trata sobre un fotógrafo que andando en el subte encuentra una especie de conspiración extraña en el subte, si la podemos llamar de una forma. Gente que desaparece en los trenes, un tipo misterioso que anda dando vueltas por los vagones durante la noche, vagones que desaparecen. Tarde o temprano nos vamos a enterar que en realidad esto se debe a que este hombre misterioso, este carnicero, es un hombre que está sirviendo a poderes ocultos dentro de la ciudad, poderes más antiguos que la ciudad misma, que se alimentan de humanos, y para que no acaben con la propia ciudad, hay que mantenerlos alimentados. Interesante, perdón que te corte, ¿decime? Es que en realidad la película tiene bastante buen cast, o sea, el protagonista es Bradley Cooper... Y el villano es Vinnie Jones, que para la gente que no lo conozca es normalmente el malo en todas las películas de Guy Ritchie. Sí, Vinnie Jones es un tipo que es una fixture en las películas de Guy Ritchie. Sí, tenés razón, la película tiene un cast muy bueno, pero no se llega del todo a explotar 2008. Ahí. Como les digo, se nota que es una película de esas, tipo, como les digo, bien para DVD. Está buena, igual tiene algunas cosas, pero me parece que el cuento corto es más imaginativo y deja muchas cosas más a la imaginación. Es que la película la deforman tanto que no calza con el universo de Clive Barker. Sí, me porque parece que no mete el concepto del personaje, del Butcher, que en realidad es interesante porque la introducción de la película es parece que hay un asesino serial, o no se sabe si es serial o no, pero han aparecido un par de gente asesinada o ataques en el tren, en las últimas salidas del tren en medianoche. El tema justamente es que esos que ha aparecido es porque el Butcher ha empezado a fallar. Claro, sí. Porque antes era un tipo con una precisión impecable, que no dejaba una pista. Es verdad, sí. Y lo interesante es eso, que la historia, la gran parte de la historia, está contada desde el punto de vista del Butcher. Bueno, ahí tienen como, también se dibujan dos polos opuestos, ¿no? El del asesino serial y el del héroe, porque por un lado este Butcher... En cierta forma como que mantiene aplacadas a estas criaturas que si no fuera por sus sacrificios rituales masivos, secretos, consumirían la ciudad misma, ¿verdad? Sí o no, en realidad... Estoy estirando un poco la idea del héroe, porque en realidad eso no calza con una idea convencional de héroe, pero... Bánquenme, porque en realidad es como para entender un poco qué es este personaje del Butcher y por qué es tan Clive Barkeriano. Yo creo que en realidad viene por el lado el inverso, la humanización del asesino serial. Pues también, sí. Porque el concepto del Butcher, que era bastante interesante, viene de la parte de que, bueno, si él no lo hace, alguien más lo iba a hacer. También. Entonces, lo importante es que, bueno, él justamente elija determinadas personas para matar porque es como mal necesario. Y el tema de cómo... Es un asesino serial, es un torturador. El tipo mata gente y mata muchísima gente. Cantidades absurdas de gente. Entonces, el tema es, bueno, pero si sos un asesino y matas gente y todo, ¿por qué no peleas contra tus la gente que te contrata, en cierto sentido? La gente. Claro. Y él plantea de que no se puede pelear contra ellos. Bueno, y uno, claro, uno podría pensar que es ese tipo de héroe, entre comillas, pero que, no es un héroe. Que se inmola, ¿no? Que yo hago esto porque si no estuviera yo, alguien más tendría que estar acá, ¿verdad? Mm. Bueno, también el tipo tiene una faceta bastante interesante como escritor de cuentos cortos. Yo las novelas de Clive Barker no las he leído, así que no voy a hablar demasiado de ellas. Yo leí los libros de sangre 1 y 2. Yo los libros de sangre los leí, son cuentos cortos. Y leí, creo, un pedacito de Hellraiser, la novela, que es el... Sí, hay de todo. Hay cuentos buenos, donde el tipo demuestra un estilo muy estadounidense post gente tipo Hemingway y demás, un estilo cortito, un estilo bien sencillo, un poco cercano al estilo periodístico, ¿no? Sin demasiadas cuestiones románticas ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero que dentro de eso ejerce mucha imaginación, ¿no? Aclaramos una cosa, Clive Barker es inglés, para la gente que quiera corregir, pero sí escribe con un estilo completamente americano. Sí, sin duda. Por eso, digo, porque no, pero se equivocaron, no. Es inglés, pero escribe con estilo americano. Sí, sin duda. Tanto así de que Stephen King se involucra de una forma sentimental con las escrituras y sobre todo en realidad con las primeras obras de los primeros libros de sangre, con la novela de Hellraiser, bueno, creo que Candyman también es de Candyman también es de Clive Barker, sí. Por eso, ese tema de Clive Barker, por definirlo de alguna forma, es visceral. Sí, es un loco muy visceral. El tema eso del dolor desgarrándolo con ganchos y tortura y la carne hinchada de los huesos y la amputación y los cortes y que la carne está moldeada y unida al alma, entonces cuando te arrancan partes, te arrancan fragmentos del alma y el dolor y el placer toda la vez, que es ese juego con lo grotesco, pero a su vez aparte es como un concepto fetichista, y ese concepto fetichista después se lo vincula con la sexualidad de las novelas. Es interesante. En las novelas, en los libros de sangre, van a encontrar de todo. Cuentos buenos, cuentos malos, algunos, como les decíamos, escritos en estilo estadounidense, bastante corto, sintético, pero muy imaginativo. Hay de todo. No sé cómo poner esto de forma más o menos seria, ¿no? Pero se van a encontrar que es como un director de película de terror. Van a encontrar cosas muy buenas y van a encontrar cuentos de cine Z, ¿sí? Digamos, ¿no? Sí, baratos. O sea, baratos, cosas. O también cosas extrañas y campechanas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del libro de Sangre 1, hay un cuento que se llama The Shattering and Jack. Creo que se llama algo así como en español le pusieron El Diablo y Jack o algo así. Que se trata sobre un tipo que se llama Jack Polo, que es un tipo bastante sencillo y bajado a tierra, que siempre canta ¿qué será, será? Que está atormentado por un demonio que le quiere hacer la vida imposible. Y cada cosa mala que le pasa, este hombre, Jack, siempre dice ¿qué será, será? Y bueno, lo deja pasar, se banca todas las miserias. Y en el fondo el diablo, eventualmente, termina dándose por vencido porque el hombre, en su actitud impasiva, ¿no?, del que será, será, lo vence. Es un cuento campechano, bastante boludo, que va como totalmente en dirección totalmente opuesta a todas las cosas que hace Clive Barker, por ejemplo, ¿no? Sí, es uno de los más, de los que suena más, por ejemplo, el primer libro. Igual está bien resuelto esa historia. Y así como está esa, al lado estaba el Blues de la Sangre de Cerdo, que es un cuento que se trata sobre un ex policía que entra a una correccional para niños, una suerte de hogar de Linau, si se quiere, de Estados Unidos, que es una granja. Hay problemas entre los niños. Este ex policía, lejos de ser el machito que todos vemos que son los ex policías en las películas, es un loco muy humano. Muy humano. No quiero usar de vuelta la palabra bajada a tierra, la frase bajada a tierra, pero es un tipo muy humano y muy sensible. O sea, es el tipo que cuando hay problemas con los jóvenes, en realidad les pregunta qué pasa, claro, y no va derecho a cascarlos. Y bueno, averigua que hubo un supuesto suicidio de un niño que estaba recluido ahí, de un adolescente muy carismático y muy problemático. Van a haber desapariciones, van a haber cuestiones raras, y en el fondo este ex policía se va a dar cuenta que lo que hay es un culto en esta correccional, que tiene como centro a una cerda que básicamente es antropófaga y parece tener el alma de este niño perdido. este niño tan carismático que se convirtió en esta especie de cerda, que exige sacrificios humanos. Ah, pero y aparentemente es muy sensual y atrae a los hombres para tener sexo con ellos. En fin, es una cosa bastante bizarra, sí, que es más Clive Barkeriana que esto otro que hablábamos, ¿verdad? Y la de los gigantes de carne. También está esa. Para agregar, así, también otra de las cosas que se han hecho últimamente basado en la obra de Clive Barker, ¿no? Se hizo el primer libro de sangre. Es 96 minutos dura. No sé si es película sacada para televisión o película. Que es basada en el primer tomo de los libros de sangre que ustedes comentaban, ¿no? Mm. Y después lo último que se ha hecho hasta la fecha basado en su obra es Dread, del mismo nombre del libro, que es de 2009. Es lo último que ha salido de la obra de Barker hasta la fecha, ¿no? En el perfil de Wikipedia indica que hay Hellraiser, vendría a tener un remake en estos próximos años. Sí, va a tener un remake ahora. Se aprobó el remake de Hellraiser a partir de... O sea, este año se aprobó. Ahí va, después también sin fecha de estreno estaría Tortured Souls, Animae Damnatae y Born, que son tres títulos que vendrían a estar basados en las obras de Barker, ¿no? Bueno, Tortured Souls, yo la saga no la conozco, pero sé que la ha hecho en relación con su amigo McFarlane, que hace una serie de Tortured Souls. Todd McFarlane, el de Spawn. Exacto, con su línea McFarlane Toys. Ha sacado toda una serie de juguetes relacionados al mundo de Tortured Souls, los cuales están bastante interesantes, no para cualquiera, no obvio, pero... El loco tiene una faceta como guionista de cómics bastante interesante. Dado que es un loco muy conocido, le dan buenos dibujantes y le dan series. Normalmente las arruina porque hace series largas y eventualmente la gente pierde interés y no la compra más y quedan por nada. Pero tiene muchas ideas muy imaginativas, tiene títulos buenos. No vamos a entrar demasiado en detalle porque el tiempo apremia, pero realmente es interesante ver cómo algunos dibujantes, sabiendo que van a trabajar con Clive Barker y demás, se esmeran, le meten onda. Y bueno, cuando no estás constreñido por lo que puedes hacer con la cantidad de plata que te da Hollywood en una película, cuando digamos, sencillamente dependés de un equipo de dibujantes y coloristas, el loco piensa cosas muy buenas y aprovecha mucho. Aparecen viajes a otras dimensiones, aparecen monstruos con formas muy poco convencionales que le meten bastante onda, cosas medio tulubescas, ¿sí? Además está decir que se han hecho cómics hasta el hartazgo de cosas tipo Hellraiser y Nightbreed y demás. Y videojuegos también. Sí. Barker tiene unos cuantos tiene videojuegos. Tiene el Undying que lo he visto y está bastante bueno, mete bastante onda, es bastante clavado. El Undying, el Demonic. No, el Demonic fue cancelado, perdón. El Jericho. El Undying es el que conozco. El Jericho, he visto algún trailer y algo de jugabilidad. Tiene pinta de estar bastante interesante. Pues no estoy seguro. Iban a hacer uno de Nightbreed, de Action Game y de Interactive Movie, que no sé si al final los terminaron sacando o no. Pero tiene un repertorio dentro de todos los ámbitos, ¿no? Este del Undying está bueno. Igual hoy en día está muy... piensen en Resident Evil 1 y capaz que alguna cosita de... Y es de esa época. O sea, piensen que viene por ese lado, ¿no? Piensen 2001. Piensen del Resident Evil antes de Nemesis, ¿no? Sí, piensen en eso. Sí, ya sé, ya huele. Está bueno, después busquen un trailer que realmente pinta bastante interesante. En fin. Ahora subimos un gameplay al muro. Bueno, si les parece entonces, por acá queda el pantallazo ese de la obra de Clive Barker. Un tipo que uno puede gustarle las cosas que hace o no, pero sin duda que ha dejado su marca en el mundillo del horror. Y establecido un estilo propio, ¿no? Lo cual está bastante bueno. Un copado del cuero, sin duda. Sí, le ha metido bastante esa subcultura al terror. Y la verdad que a mí me gusta mucho, rinde. Si no han visto cosas de él, vayan y vean, que realmente vale mucho la pena. Mírense la Hellraiser original, mírense Nightbreed. Léanse alguno de los cuentos de los libros de sangre, como este de Blues de la sangre de cerdo. Con eso van a tener una idea bastante fiel del loco. Y bueno, pueden profundizar si les parece. Muy bien, vamos por cerrado este segmento dedicado a Clive Barker. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con la reseña del piloto de Drácula. Exacto. Me sobra mucho mes al final del sueldo.

so Billy began. He looked in the mirror and he said, Candyman, Candyman, Candyman. No te pasa nada porque eran cinco veces. Universo Alternativo sí lo sabe. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja de Víctor Meilán es la película pornográfica más conocida en Argentina? Para. Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja? ¿Qué decía? Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja de Víctor Meilán es la película pornográfica de producción argentina más conocida? Muy buen dato. Ahora sí que vamos. Teenage Mutant Pinja Turtles. Teenage Mutant Pinja Turtles. No, sale. Drácula. Juan, Drácula. Bueno, Vlad Tepes Dracul. Estamos hablando. Estamos Blácula. Escuchando lo que era la música de la película Bram Stoker Drácula del año 92, sí. Dirigida por Francis Ford Coppola. Y vamos a estar hablando ahora en estos momentos de lo que fue. De lo que fue, sí, el piloto de la nueva serie de Drácula. The Legend Takes New Life. Dice el póster, ¿no? Que acabamos de subir. La leyenda tiene nuevos bigotes. Sí, es otra cosa que comentamos ahora antes fuera de cabina. Empecemos por hablar del bigote. Del bigote no. a los John Waters que tiene Drácula ahora. Bueno, en realidad. Dale. No quería mencionarlo del bigote, porque es justo esas cosas raras, viste, de que uno dice. Igual vos no aportan nada. Igual vos estuviste en la época de bigotito. No, igual debo decir a tu favor que tenías un bigote con barba. Un Peter Baelish, parecías claro, un Peter Baelish. Claro, pero era un bigote sólido. Este bigote es el bigote que es una línea por encima del labio, ¿no? Es el peor bigote que hay. Lo que pasa es que en realidad, digo, interesante es que trata de ser a la época. Y está bien, a la época el dandy viene por. Tenía ese bigotín. Claro, es un bigote. No me sale el actor de Lo que el mundo se llevó. Ya me va a salir. Seguí tranquilo. Pero es a ese estilo, ¿no? Digo, una cosa muy, muy tranquila, ¿no? Muy, muy dandy. Uh-huh. Sí, qué sé yo. No me gusta. Si no, no, te lo digo así nomás, no me gusta. Bueno, el hecho de que estuviera de moda en los 30s. Demuestra que era una época donde la mujer estaba realmente oprimida, ¿no? Porque para que una mujer encuentre lindo eso, las cosas estaban muy mal. Bueno, pero no lo hacemos simplemente. Errol Flynn. Es por el bigote. Errol Flynn. Errol Flynn. No, Errol Flynn no es. ¿No, no es? No, no, no. A ver, búscatelo. Ya lo busco. Igual sé que Errol Flynn tenía un bigotín de esos. Bueno, como decíamos... Clark Gable. Ahí me salió. Errol Flynn, sí, cuando hace el Capitán Blood en la película... Tiene un bigotito que después se lo saca y sí... Este es Clark Gable, sí. Clark Gable, ahora sí. En fin, hablemos entonces no del bigote nuevo de Drácula, sino bueno, del piloto en sí. Bueno, primero todo vamos a decir que es una serie nueva, completamente nueva, con un guión adaptado bastante libre, o sea, dice basada en la novela Drácula, no. Claramente no está basada. No está basada en la novela Drácula. Es de la NBC, es americana, es producción inglesa y americana, British American Embassy. Horror Drama, como la traducen. Uh-huh. En realidad, el tema del horror es muy superficial. Y lo que tiene es que, en realidad, claro, va un poco de la mano de la serie que está pasando antes, que es este Grimm. Es esa especie de horror drama, por decirlo de alguna forma. Sí. Un par de bichos. Pero una cosa que hablábamos antes de arrancar el programa con vos, Juan, que repite más o menos lo... No se basa en la obra de Bram Stoker, pero es muy parecido a lo que pasa con Sleepy Hollow, con la serie. Toma del concepto de la película de Burton, y esta vos me estabas contando que toma más o menos conceptos de la película de Coppola. Claro. Coppola, el guión de la historia, en realidad, de lo que era la película, se llamaba Drácula, una historia de amor. Uh-huh. ¿Por qué se llama así Drácula, una historia de amor? Porque en realidad... se habla de un amor inmortal entre Drácula y Mina, porque el alma de Mina es el alma de la mujer de cuando Vlad es engañado por los turcos y se suicida, y como se suicidó el alma de ella no puede ir al cielo, entonces él maldice a Dios y por maldecirlo se convierte en vampiro. Ese es el concepto base de cómo se convierte en vampiro en Drácula de Francis Ford Coppola. Ese concepto de amor inmortal se repite en esta película, uh-huh, en esta serie, perdón, en donde en el primer piloto vamos a ver un montón de elementos referenciales relacionados a lo que es la historia básica de cómo es de la novela de Drácula, pero que son modificados. ¿Aparece Van Helsing? Aparece Van Helsing. ¿Cómo es Van Helsing? Van Helsing, dentro de todo, es por lo menos más fiel que la película Van Helsing, seguro. Es más Anthony Hopkins que más Hugh Jackman. Decir eso no es decir nada. O sea, decir eso es como decir, no es un crimen de lesa humanidad. En el piloto aparece apenas mencionado y una leve aparición. Pero en la leve aparición por lo menos se lo ve dando clase, que es algo importantísimo. O sea, porque el personaje es conocido gracias a eso. Uh-huh. Después aparecen otros personajes como Renfield, que en la novela original... Renfield está loco y era el asesor legal de Drácula cuando él con la firma empieza a comprar propiedades en Londres. Exacto, sí. Y acá también ya arranca estando chapa. El tema es, no, para nada. Este vendría a ser como el sirviente o mano derecha de Drácula en la serie. Y la abadía Carfax deja de ser la abadía Carfax para convertirse en la mansión Carfax. Qué barato. Y de la frase van a ver que, si ustedes se acuerdan de la película de Bram Stoker Drácula, Drácula haciéndose pasar por el príncipe Vlad de Seikai, se cruza con Mina en las calles de Londres y le dice que por favor lo guíe a ver el cinematógrafo, que es esa tecnología moderna que él quiere ver. Entonces ese interés lo han convertido en que en esta serie Drácula es un entusiasta de la ciencia, por decirlo de alguna forma, de la tecnología en la época victoriana, el cual está obsesionado en destruir a una orden que fue como en cierto sentido el que lo condenó. Todavía no se ha explicado mucho su relación, pero ya los han marcado como antagonistas. Ajá. Que es la Orden del Dragón. Sí. ¿Cuál es el vínculo entre la tecnología y la Orden del Dragón? Supuestamente la Orden del Dragón es una orden que ha pertenecido durante mucho tiempo a la humanidad y siempre han sido como en roles dominantes. Uh-huh. Y en este momento es negocios, transporte... ¿Dirías que la Orden del Dragón son los masones de Europa del Este? los plantean con esa, con ese concepto masónico, tipo orden secreta relacionado atrás de muchas riquezas y algo, y él con la tecnología, una tecnología democratizadora, por decirlo de alguna forma, va a vencerlos, aparte de pelear directamente con ellos. Ajá. Y entre la Orden del Dragón hay cazadores de vampiros. Ópale. Jonathan Rhys Meyers es un tipo pintún, lo hemos visto en la serie de Tudors, lo hemos visto. De ahí me sonaba. Lo hemos visto en muchas cosas y repito, es un tipo pintún, si bien yo puedo reafirmar mi sexualidad. ¿No te gusta como Drácula? Si bien, o sea, yo soy un tipo confiado en mi sexualidad. Pero admito, nadie te está diciendo nada. Admito fuera de eso que es un tipo pintún. Logra ser lo suficientemente pintún. Logra ser lo suficientemente pintún como para levantar un Drácula. Que no cualquiera encaja eso, ¿no? ¿Qué pasa? El tema de Drácula, y hay que aclarar bastante este tema, es que el tema de Drácula y la sexualidad, uh-huh, se ha modificado en realidad en lo que va a través del cine, no a través de la novela clásica. ¿Tá? Vamos a ver que siempre fueron tipos elegantes. Ajá. Los Dráculas. Y esa elegancia se ha convertido en tipos más con sex appeal. Claro, sí, sí. Podemos pasar desde un Bela Lugosi, Christopher Lee. Es horrible decir que Christopher Lee tiene sex appeal, pero vamos arriba. No, pero elegante. Elegancia tiene. No, pero Christopher Lee tiene elegancia hasta en la sangre. Tiene es hijo de una noble y de sí. Sí. Y canta heavy metal, o sea. Sí, fue un espía, no importa. Y ahora con mentes inválidas. Christopher Lee was a spy. Bueno, pero entonces, ¿logra hacer un buen Drácula? ¿Es un Drácula? A mi gusto no. Todavía no, o sea, en realidad el piloto en realidad se lo ve muy duro y no me termina de convencer. El tema va de que la conversión de Drácula es muy parecida al Drácula londinense y la película de Bram Stoker. Ajá. De ahí el bigotito. ¿Está? O sea, el look del flaco, que aparte es bastante interesante porque también entra a la ciudad de Londres con un alias, como pasaba en realidad en la novela, más o menos, y en la película seguro, que decía, que lo interesante es eso, pasa a ser, te digo cómo era, Alexander Grayson, que es un empresario estadounidense, que viene a Inglaterra. O sea que ahora Drácula es de Estados Unidos. No, en realidad Drácula de Europa Oriental, sí, pero su alter ego, su alias, es el de un gran emprendedor y millonario estadounidense. ¿No que es medio barato eso? O sea, ¿Drácula anda fingiendo un acento estadounidense por ahí? Bueno, el tema es que, por ejemplo, acordate que la de Bram Stoker, él se hace pasar por, cuando está con el traje, el famoso trajecito gris y los lentes azules, uh-huh, se hace pasar por un príncipe de Oriente casi. Que es creíble, o sea, está bueno, es un bizarro que habla con un acento extraño. ¿Quién va a saber qué cosa? Sí, más o menos. Aparte de que sea de Oriente es interesante por el hecho de que acordate que en el momento Transilvania era la frontera que evitaba la entrada de los turcos, o sea que era la Europa Oriental. Acá digo el operador por mensaje interno nos dice, pero sería un Drácula con acento brasileño. Sería o Drácula. El conde de Transilvania. O conde más. Bueno, conste que siempre a Drácula le pusieron acento. Eso es muy importante. Hasta el conde Chocula tiene acento. El conde Chocula. Por eso te digo, o sea, yo entiendo que ponerle un acento caricaturesco no rinde. Pero bueno, robarle su identidad de Europa Oriental y pasarlo a ser un estadounidense, no sé si es lo mejor. El tema es ese, o sea, de cómo han adaptado la historia. Que vos decías, ¿no? Claro, una adaptación muy libre. Y el tema es que los elementos referenciales recuerda más a la película de Coppola que a la novela de Bram Stoker. Claro. Eso es lo interesante. O sea, de vuelta una historia de amor, de vuelta una relación como espiritual con Mina. Un Jonathan Harker que lo cambiaron completamente también y se vuelve periodista. Abraham Van Helsing que deja de ser un profesor medio pirucho holandés y ahora pasa a ser un profesor inglés. ¿Quién hace de Van Helsing? Bueno, igual de Van Helsing el actor, te digo enseguida. Porque Anthony Hopkins puso. O sea, Anthony Hopkins tocó el techo. Y antes de Anthony Hopkins, Mel Brooks haciendo de Van Helsing en Drácula muerto pero feliz tocó sí, el techo sí. Mal. Es que yo una cosa que le contaba hoy Nico temprano es que Drácula muerto pero feliz es más fiel a la novela, sí, que la Bram Stoker. Sí, pero totalmente, por lejos. Mucho es más fiel. Thomas Cretchmann, quien interpreta a Van Helsing. No me suena. Capaz, más conocido por sus películas como... Chan. No sé. Veo que no es muy conocido. No tiene películas. Veo que no es muy conocido. El silencio, tu silencio. Aparece en Blade 2. Es su relación. ¿Haciendo de quién? ¿Eh? ¿Haciendo de quién? ¿De un random? Sí, de un random. Bueno. Y ¿aparece en Blade 2 haciendo del gigantón ese o de la mina de pelo rosado? No, eso es Blade 3. No, es Blade 3, no es Trinity. Sí, es Trinity, verdad, es Blade. La que John Doe es Drácula. No, ninguno de esos. Es un personaje tipo doctor. Ah, ¿cómo viste? Bueno, no importa, en todo caso, pero es un buen Van Helsing, rinde. Y... Por ahora sí, no me la quiero jugar porque estaba, el piloto en realidad lo único que hizo fue introducir los personajes. El único personaje que realmente lo vi rico y diferente era, ¿cómo es? Renfield, que ahora es negro. Ok. ¿Tá? El tema de que no me gustó es que lo hagan negro y sirviente porque es como demasiado cliché. Pero como que en cierto sentido... Saturado, ya el cliché me parece. Claro, pero ¿sabes? El perfil que hizo que estaba muy bueno era un Alfred. Que eso me gustó. Ajá. Porque no era el típico mano derecha sirviente o algo. Era un tipo que tenía un rol bastante importante, tiene mucha participación en la serie y se nota que es un tipo brillante que tiene un pasado oculto. O que tiene una trama atrás. El Renfield de Drácula muerto pero feliz rendía también. A lo que voy es que este personaje es uno de los pocos personajes que arrancamos viendo la serie y que tiene profundidad. ¿Quién es el actor? ¿Es conocido? Al menos de vista, ¿lo ubicás de algún otro lugar? Yo si te digo el nombre... El haitiano de héroe, no viste nada que... Yo si te digo el nombre, no lo vas a sacar porque se llama... Nonso... Ya veo que no lo voy a sacar. Nonso Anosie. No conozco a ningún Nonso Anosie. Pero... ¿Lo ubicaría de alguna película de cara, por ejemplo? Bueno, si a mí Wikipedia me ayuda... Mostrame alguna foto. No, Nonso. Pará, yo googleo acá Drácula 2013. Bueno, Nonso Anosie... en realidad es el... Por lejos, se ¿no? Come, ¿Se comió el piloto? Sí. Completamente. ¿Quién es? Se hace quién es. ¿Qué personaje estábamos hablando? De Nonso. Hace de un gordito en un papel... un gordito así en rock and roll. ¿De Guy Ritchie? Sí. Nonso, y es un actor inglés. Buscate a Nonso. Pero... Acá. Nonso Anusi. Ah, y la fotografía que están viendo en IMDb es de la película Conan, de la nueva. A ver, Nonso. Es el que hace de pirata. ¿Dónde estuviste, Nonso? Ah, es solo Dan Daxon en. Sí. En Game of Thrones también. Ahora no me sale el personaje. No sé quién Daxos. Ahí va, solo Dan Daxos. Sí, es verdad. El. Todo rico, fino, de las tierras lejanas, ahí donde estaba. Sí, sí, que se quería casar con Galicia en la temporada 2. Exacto, sí, dado que esa serie no merece mayores explicaciones ni atención de nadie. ¿Quién? Game of Thrones. Digamos, in life. Claro, digamos que era el potentado malo negro de la ciudad esta, la que llega a la mina esta de los dragones y se quiere casar con ella y al final. Para mí, un brillante actor. Da una profundidad y una clase espectacular. Se ven lindas las fotos de Nonso. El sombrerito copete. Sí, bombín. Bombín. Pero la expresión de estoy sospechando y sé cosas que vos no sabés. Eso es interesante. O sea, que realmente termina siendo un personaje más profundo. Renfield, como pa, tiene un plot atrás, un montón de cosas. ¿No? Sí. Que el propio Drácula. Y eso es la cagada que en realidad me parece... El propio Drácula. Fundamental, ¿tá? De que me parece que el Drácula queda muy muy muy simple y queda opacado por una brillante actuación del personaje que interpreta a Renfield. Va a aparecer... O sea, el tema es ese. Lo que se trata acá de mostrar es como un popurrí de personajes... Dentro de los cuales los que más protagonismo han tenido hasta ahora ha sido, bueno, tal personaje de Jonathan Harker, el de Mina, el de Lucy, obviamente, Drácula, Renfield, como es Abraham Van Helsing, y todavía están faltando dos de los de la party de los claro del grupo de los locos está de Dios, el estadounidense Quincy Morris, y exacto, está faltando el doctor se me fue el nombre, Seymour, no está faltando. Qué horrible, sí, cuando se me dan los nombres de la mente. Y eso que sos un gran fanático de, sí, Drácula. Sí, eso que soy un gran fanático de Drácula. De Drácula. Sí, que aparte... no importa. Pero en realidad es eso lo interesante. Todavía faltan personajes para mostrar. Que bueno, que en cierto sentido, digo, ayuda bastante. Aparentemente ya le dieron la temporada completa. Sí, serían 10 episodios la temporada. Igual anunciados hay solamente 4, como para ir mencionando un poquito. The Blood is in the Life, A Whiff of Sulfur. Perdón, 5 hay. Goblin Merchant Men, From Darkness to Light y The Devil's Waltz. Sí. El cual es el diablo. No, En fin, sí, yo sé que si te dejamos, Juan, hablarías a troche y moche del capítulo, analizando cada una de sus partes. Pero quiero hacer una pregunta, sí, antes de seguir, ¿no? Digamos Nico y yo, por ejemplo, ¿no? Wow. Dos hombres, dos adultos jóvenes, tenemos trabajos que nos consumen tiempo, tenemos cuestiones, sí, familiares. Si la pregunta es si desperdiciarías tiempo de tu vida como para verlo, no me atrevería a decirlo. Tengo muchas series para ver, tengo muchas películas para ver. ¿Realmente tengo que gastar mi tiempo en Drácula? O sea, ¿vale la pena que yo vea este piloto? La realidad es esa, es que todavía no ha dicho nada la serie. La serie solamente ha planteado de que el universo es un universo completamente alterno, de que va a ser muy, muy amplia, de que los villanos en realidad no tienen nada que ver con el concepto original. Ajá. Que dejan de ser, viste, los cazadores tratando de evitar que Drácula llegue a Londres, y una vez que Drácula se escapa, lo persiguen. Bueno, deja completamente de ser eso. Y todavía, como te digo, está recién en el piloto presentando los personajes, presentando las modificaciones, planteando esa. Es muy bueno en realidad. Yo creo que a la gente, a los fanáticos del steampunk, como hay una tecnología rara, electricidad y conceptos raros acerca de la tecnología y la era victoriana, les puede llegar a gustar más que a la gente de los steampunk. Uh-huh. Pero bueno, todavía quedan personajes para mencionar. Dentro de los 3 personajes más importantes que faltan es el Dr. Seward, que ahora me acordé. Ese. Quincy Morris y Arthur Hornwood, que es Sir Arthur Hornwood, que era el prometido de Lucy. Ahí va. ¿Tá? Esos 3 personajes todavía son los personajes icónicos de la novela que faltan mencionar, falta que aparezcan. Y lo interesante en ese sentido es eso, de que todavía no ha terminado de cerrar la historia. Uh-huh. Vemos un Drácula que pelea con una katana en un momento, algo que yo me hizo que las tripas se me retorcieran de dolor. Uh-huh. Hasta ahora fue lo que más me chocó. No me molestó que cambiara la historia, no me molestó que cambiara la abadía Carfax, no me molestó que modificaran a Rainfield. Me molestó que, siendo un guerrero que peleó contra los turcos, oponerme un buen sable de caballería inglés, que sería lo más lógico que lo hubiera conseguido, uh-huh, o una cimitarra, o un sable, o lo que sea, pero o un mandoble. Katana, no una katana, ¿cómo? ¿De un... No. Porque la katana vende. No, son esas cosas que uno dice... No, nada que ver, o sea, totalmente. Sí, sí, aparte, la cazadora de vampiros la ves en un momento peleando, así tipo un training, medio raro, que anda con 2 kukris peleando. Que uno dice, bueno, todavía lo banco, porque en Bram Stoker, acuérdense que con lo que corta a Abraham Van Helsing, la cabeza de las concubinas, era con un kukri. Sí, pero el kukri también da como arma de Vampire Hunter también. Sí, el tema del kukri viene de que, bueno, es indoeuropeo, tiene una relación un poco con los soldados rusos, y tiene toda esa mística de Europa Oriental, que uno se lo bancaría y dice, está bueno, el kukri te lo banco, pero la katana no. Hasta ahora es lo que más me ha chocado, pero bueno, es una serie interesante. Yo tengo miedo de recomendarla. La producción es buena, los efectos especiales son interesantes, ni buenos ni malos, interesantes. Ángulos de cámara, la fotografía obviamente es buena, la producción es bastante grande. El piloto en realidad te muestra de una mansión con bastante gente y todo. Es más, da más a Conde de Montecristo la presentación de Drácula en sociedad. ¿Baja de un globo aerostático? No, baja por una majestuosa escalera nada más. Ah, pues no es el Conde de Montecristo que yo conozco entonces. El Conde de Montecristo baja de un globo. Pero da más a eso que a la novela clásica. Está bien. Saquémoste un poco de jugo. Porque realmente es una pena que nos constriñamos solamente a este episodio de Drácula, siendo que sos prácticamente el number one fan de Drácula en Uruguay, ¿no? A partir de la novela, ha tenido incontables adaptaciones y demás. Ha tenido series, ha tenido películas, ha tenido secuelas, musicales. Acuérdense que el sobrino bisnieto de Drácula sacó una novela. Gran ladrón de plata. ¿Qué recomendás ver, no? Porque obviamente esta es la novedad, ¿no? Pero si yo quisiera una buena película de Drácula o una buena serie de Drácula, ¿qué me recomendás? Pasa que yo soy muy extremista el caso, entonces yo recomendaría ver... ¿Amás u odias? Yo recomendaría... No, es que en realidad ese es el tema, de como me gusta es como que soy bueno con muchas cosas. Ajá. Entonces, por ejemplo, te podría decir Drácula 2000, el tema de que sea Judas y la plata, no lo vi mal, me pareció un giro interesante. No, fue un cambio, vamos a decir, ahí medio... Yo qué sé. Medio volado, pero que tal. Estaba, claro. ¿Cómo era el nombre? ¿Qué Owen. Cosa? Clay Owen me sale, pero es el otro. El de 300. ¿Gerard Butler? Sí. ¿Es Gerard Butler? Era Gerard Butler, sí. Oh, mirá, no era Gerard Butler curtiendo Drácula. Gerard Butler curtió Drácula. Cuando no era cuadrado, Gerard. Cuando Butler. No era cuadrado. Buscalo. Curtió Drácula. Después, un Gerard Butler no cuadrado. Después bueno. Así que esa no la viste mal. No, la versión, bueno, la versión alemana de Nosferatu, y después posterior hay una versión italiana que también es bastante interesante. La verdad. Bueno, ya ir curtiendo un Drácula 2000. Ya ir curtiendo un Drácula 2000 demostrás que sos un tipo muy laxo con las actuaciones. Soy muy laxo. Le das permiso a muchas cosas. Claro, igual hay cosas que me han retorcido las tripas, como Van Helsing, la película. Van Helsing te retorció las tripas, ¿por qué? Porque el tema de, primero de todo, decir. Bueno, trabaja Omar Epps en Drácula 2000. Trabaja Omar Epps. O más conocido como el Dr. Foreman en House. La época que Omar Epps era alguien. Pero Omar Epps ya no es más nadie, o sea, no se llama. No, para. Antes de seguirnos burlando de las situaciones, me parece que importante e interesante es decir, bueno, tal, que el tema va de que cuando uno hace una obra, aunque sea un what if o una modificación o algo, hay conceptos de personajes que se respetan. Le pueden cambiar la profesión, le pueden cambiar la edad o algo, pero normalmente siempre se deja que el guiño del nombre, ¿no? Como que tenga una referencia por lo menos relacionada. Acuérdense que Drácula en Londres había comprado la abadía Carfax y estaba durmiendo en la tierra de una abadía abandonada. Ajá, sí. Que ahora está en una mansión como refugio. Bueno, se le cambió, pero de vuelta, es la base de operaciones de Drácula. Base de operaciones, sí. En cierto sentido. Es el headquarters. Claro, en cierto sentido, como que uno se lo puede permitir. Por ejemplo, sí me toca el tema de, como decía, la película Van Helsing, que le hayan cambiado el nombre, ¿no? De Abraham Van Helsing a Gabriel Van Helsing, porque Gabriel suena más, no, más moderno. Sí, pero también es el choque, ¿no? El arcángel Gabriel y todas esas cosas, ¿no? También va por ese misticismo, ¿no? Eso fue tan bizarro. Pasa que no terminan de cerrar la trama de la historia. Nunca cerró. ¿Saben que cierra las esposas de Drácula en Drácula 2000? Las esposas de Drácula en Drácula 2000 son muy buenas. Son de las mejores esposas de Drácula que he visto. Y eso que Mónica Bellucci estaba con Gary Oldman. Eso te iba a decir. Lo dije. Bueno, está, obviamente. Igual Gary Oldman tenía una esposa que no tenía piernas, puede ser, que era solamente. Era una especie de dos torsos pegados. No. Sí, yo vi eso. Al final en la escena están como entrelazadas y parece media deforme. Para mí no era deforme. Pero si vos después contás las cabezas que tira. Que las cabezas que tira Van Helsing por el risco son tres. Es verdad. No, siempre son tres. Joder, si fuera una sola deforme, tendrían más cabezas. Bien, bien hecho. Las sucubus, vamos a decir, de Drácula, ¿no? No sé si sí, sucubus. Sí, son consortes. Así que entonces yo te pido una película de Drácula para recomendar y me tirás un Drácula 2000. No, ¿sería? No, yo te tiraría, sinceramente, te diría Nosferatu, la película clásica. Pero porque es muy interesante la película en sí misma. O sea, el tema de... ahí se acabó el vampiro pintunde, que tanto hablaba. Claro, y volvemos al monstruo que es lo más parecido a la novela, que eso es interesante. Después, en cuanto a adaptaciones, ya una super adaptación es la de Bram Stoker Drácula, que de Bram Stoker tiene poco. Igual es como cuando Coppola agarra y dice, voy a hacer dos películas basadas en las novelas. Y hace Mary Shelley Frankenstein y Bram Stoker Drácula. Sí, y las titula así. Yo sé, me gustan ambas, me parece que están muy buenas. El arte de ambas películas es genial, los efectos especiales son geniales. El vestuario, escenografía, arte en general de película es insuperable. Pero son muy adaptadas las historias, muy llevadas de los pelos. Y bueno, de llevadas de los pelos... Igual Nosferatu es ultra adaptada, o sea, Nosferatu es el no tengo los derechos y hago algo medio parecido a Hongo. Claro, sí, desde el nombre cambiado, pero además de cosas básicas, como por ejemplo, ¿te acordás que Drácula en la novela se transforma? De día se transforma, por ejemplo. De día parece un viejo antiguo y anda disfrazado. Por eso te digo, o sea. Pero no se transforma, anda disfrazado. O sea, los poderes, el tipo no abusa de los poderes. No, pero el loco sale de día y el loco parece un tipo viejo y se disfraza. Me refiero con eso, transformado. A lo que voy yo es que, por ejemplo, cuando entra a la casa de los Wisterra, por ejemplo, en la novela clásica, él lo que hace es, con sus conocimientos de tantos años y todo, porque durante todo este tiempo el tipo siguió estudiando, entra, abre la puerta con una ganzúa, o sea, fuerza una de las puertas, droga a los sirvientes, nada de convertirse en niebla y entrar por la ventana. Qué bajo eso, ¿eh? Bueno, pero en Nosferatu... Drácula robe. Bueno, pero en Nosferatu no hay nada de eso, por ejemplo. En Nosferatu justamente ese es el tema, de que como no tiene los efectos especiales como para poder hacerlo, más que el maquillaje, algunos efectos básicos, se vuelve más similar a la novela en muchos sentidos. Claro. Obvio que en realidad Drácula lo plantean en la novela como un tipo brillante y en la de Bram Stoker Drácula por decirlo de alguna forma, persecución hasta el castillo de Drácula es mucho más textual que la Nosferatu, porque Nosferatu al final de la película, no sé si sí, la gente que la vio lo agarran en la misma habitación, Lo engañan, sí. Y lo llevan a la habitación y lo matan con la luz del sol. Sí, qué sé yo. También igual el Drácula de Gary Oldman era un loco muy impulsivo, ¿no? Sí. No era ninguna mente maestra de nada. Sí, lo hacen como muy pasional. Exacto, sí. Yo creo que la palabra es eso. Pero el tema de pasional es porque volvemos al concepto de que... El amor mortal. Claro, es una historia de amor, en realidad, digo. No es una historia de terror. Y el tema que va, me parece, es que la mayoría de las películas clásicas de Drácula, hasta las de Bela Lugosi o las de Christopher Reeve, es que fallan en el concepto de realmente hacer que sea de terror. O sea, me parece que Drácula es muy difícil lograr hacer que la novela sea de terror. Y lo que pasa es que también han pasado mucha agua bajo ese río. Los vampiros hoy en día no asustan a nadie. Y sí, igual ahora están jodiendo con esta nueva serie, como que a ver si vuelve la moda del vampiro. No, la moda del vampiro, o sea, estaba hace 2 años con True Blood, no sean malos, que no, vuelva. No. Capaz que hace un poquito más. Tirémosle un 5, pero el no, tema, se fue, el no tema, sean malos, hace 5 años. No, pero yo estoy a favor de cualquier moda que venga que reemplace la moda zombie y ya estoy harto de los zombies. Yo ya estoy harto que tomen a los no, no vino. Fantástico. ¿Cómo que no vino? ¿Cómo que no vino? No vino. Si yo te pongo una balanza para los fans, para cualquier fan que esté escuchando el programa, ¿no? Pongo una balanza. Fantasía medieval y zombies, díganme de qué están más poblados los medios. Anda a Twitter y fíjate el día que esté pasando Walking Dead, cuánta gente comenta, que son unos millones. Pero Walking Dead y anda cuando se estrene ahora la nueva temporada de Game of Thrones. Te quiero ver. Muchos más. Mira, decí que mañana va a estar bajo agua, entonces no se va a hacer. Y yo chocho que no se haga, porque la verdad me tienen harto. Pero en la zombie walk en Uruguay. Es verdad, así que tocan los Blueberries después. La dejo picando. Ya, gran banda. Dato interesante. Sí, se hace en el Palacio Peñarol. ¿No les parece duro? O sea, a mí como hincha me parece duro, ¿no? Que la zombie walk, esa marcha de los muertos, termine en Palacio Peñarol. A mí me duele un poco. ¿Le encontrás un paralelismo? Yo le encuentro tremendo paralelismo. O sea, no sea malo. Y acá cuando uno dice, no, podría terminar en el estadio, pero no tienen. Che, también, ¿no? Podría. Pero yo... En fin, redondeando. Juan Pablo Fariña, el piloto de Drácula. Yo no, 5. No, yo dejo puntos suspensivos, no quiero votar todavía hasta que no. Hasta el capítulo 3 no voto. Bueno, está bien. Está. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos ir redondeando este especial de Halloween de este año. Y bueno, nada, agradecerle a todo el mundo por habernos escuchado, agradecerle a Diego por habernos operado y no sé qué más agregar. Yo nos agradecemos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Yo le agradezco a la tos de Juan Pablo que nos ha acompañado durante todo el programa. Sí, sí, con gripe y diluvio y todo, vino igual. Ya está. Sí, y bueno. Gracias a la madre de Nico que nos trajo. Sí, sí. ¿Nos trajo a la madre de Nico? A mi señora madre. Gracias a ella entonces. Estamos en noviembre, muchachos, y bueno, a finales de noviembre vamos a tener, ya lo vamos a adelantar un poquito, que vamos a tener un especial dedicado a Doctor Who, dado que es el 50 aniversario y todo lo demás, ya vamos a estar ampliando. Pará, el 30 fue el 75 aniversario de La Guerra de los Mundos. Que escuchábamos un fragmento. Exacto, me parece súper... O sea, siendo la gran obra de ciencia ficción y 75 aniversario, ahora me entra la duda. No, de Guerra de los Mundos, pero la radionovela de Orwell. A Guerra dos Mundos. Ahí va. Una de las grandes, de los grandes hitos de la radiocomunicación, si se puede decir. Es verdad, si la semana ahí que va, viene y eso no también. La semana que viene no vamos a salir, estimados. No, porque... Pero no es por el extenso, porque no queremos. No, yo iba a decir al revés, no es que por no queramos, sino por el exceso, pero está, vamos a dejarnos por lo que dijo Juan. Y bueno, más que eso... Eso, recordarles que el viernes que viene nos animamos, pero van a estar en nuestros corazones. Síganos en todas las redes sociales, ámennos, y si mañana van a la Zombie Walk, busquen a Juan Pablo que va a estar por ahí. Sí, sí, va a ser un tumulario. Bueno. Y saludos a Tito Goncalves, que va a estar en la Zombie Walk. Fuerza, mañana. Tito, fuerza. Buen fin de semana para todos y nos vemos este viernes, no, el siguiente, con otro programa de Universo Alternativo. Chao. Chau. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. Estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República.